larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. ¿Qué es el crowd rock? Puede ser muchas cosas o ninguna, dependiendo de quién responda. El término crowd rock fue acuñado por parte de la prensa musical británica de los 70, que eligió esa denominación para englobar a una serie de grupos alemanes que estaba renovando el sonido del rock a partir de una mezcla de las vanguardias artísticas de su país y la psicodelia de bandas como Pink Floyd o Frank Zappa and the Mothers of Invention. Sin embargo, ninguno de esos artistas a los que se definía como crowd rockers aceptó el término, y pasadas décadas de aquello todavía se empeñan en decir que no existió nada que se llamara crowd rock. Aún así, hubo algunos rasgos compartidos por las bandas alemanas del período: el uso de la repetición como recurso innovador, la horizontalidad organizativa, la utilización de instrumentos electrónicos, la experimentación con el ruido y el tratamiento de cintas pregrabadas para hacer nueva música fueron constantes del denominado crowd rock. Dentro del amplio abanico de bandas que incluye a Kraftwerk y Can como naves insignia, también se encuentra un grupo de Hamburgo que se formó específicamente para dar impulso a la escena kraut. El proyecto se llamó Faust, en referencia al Fausto de Goethe, y en su tercer disco pensó que sería bueno tomarse con humor el título que les impusieron los británicos y comenzar con un tema de 11 minutos que no va a ningún lado, pero que se extiende a todas partes, y se llama justamente Kraut Rock. Presentamos hoy, en larga duración, Faust 4 de Faust. We'll be right back. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Hamburgo, la ciudad en que nació Faust, era el centro de la actividad musical alemana de fines de los 60. Por allí habían dejado su estela los Beatles y el carácter cosmopolita, que le daba a ser uno de los puertos más grandes y activos de Europa, era un caldo de cultivo siempre fértil para la música. Además, las más grandes disqueras del país estaban ahí. Sin embargo, las nuevas bandas alemanas, como Can, Kraftwerk, Neu o Amondul, eran de ciudades como Colonia o Düsseldorf. Esas bandas absolutamente desconocidas y hacedoras de una música extraña y en principio no comercial, habían tenido una gran repercusión en el público alemán, pero especialmente en la audiencia británica y francesa. Hamburgo, en cambio, se estaba quedando afuera de la fiesta. O al menos eso es lo que pensó Uwe Nettelbeck, un periodista que estaba al tanto de los movimientos underground que empezaban a asomar en toda Europa y que detectó al krautrock apenas comenzó. Nettelbeck le propuso a Polydor, una de las principales disqueras de la ciudad, una idea sencilla. Ya que tenían todos esos estudios y equipamientos para grabar la música ligera e insípida que oía la Alemania de la reconstrucción post-nazi, ¿por qué no darle la oportunidad a algunos jóvenes que estaban creando algo nuevo? Inesperadamente, le dijeron que sí. El problema era que todavía no había banda. Para resolverlo, Nettelbeck se contactó con Jean Hervé Perón, un músico callejero de origen francés que había llegado a Alemania en una persecución amorosa. Entre los dos, armaron el grupo con el multiinstrumentista Hans Joachim Irmler, el poeta de ascendencia rusa Rudolf Sosna, el saxofonista Gunther Gustav y el baterista Werner Sappi Diermeier. Nettelbeck era el productor y Kurt Grobner el ingeniero de sonido, un visionario que logró, por ejemplo, que cada músico de Faust tuviera una caja de controles individual con la que podían modificar la señal de salida de su instrumento y la de los demás, lo que hacía posible procesar el sonido al mismo tiempo que tocaban. Continuamos escuchando Faust 4 de Faust. We'll be right back. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Faust tuvo los privilegios que ninguna otra banda de crowd rock tuvo. Polydor no solo apostó por ellos, sino que les dio todas las comodidades que permitía la industria musical: buenos equipos, tiempo de ensayo y una residencia exclusiva para ellos en Gume, un suburbio campestre. Todo esto iba a contramano del espíritu de las bandas de la época, que eran la antítesis de las estrellas de la música. Se negaban a tener un líder claro, evitaban cualquier concesión sonora, vivían en comunidad, construían o deformaban sus instrumentos y usaban a la música como una herramienta más de expresión contracultural, muchas veces acompañando movimientos políticos relacionados a las revueltas estudiantiles que habían tenido lugar en 1968. Los integrantes de Faust, en cambio, compartían el espíritu artístico innovador, pero querían aprovechar la estructura de la industria para alterar conciencias. Los problemas comenzaron cuando el grupo, que era horizontal y no tenía nadie al mando, comenzó a darse cuenta de que lo suyo iba por el lado de la improvisación y la experimentación musical, y que en ese marco nada era muy previsible. Los primeros dos discos de la banda, que hoy son considerados gemas invaluables, fueron una catástrofe comercial y Polydor no tardó en rescindirles el contrato. Milagrosamente, otra compañía importante, Virgin, les dio la posibilidad de grabar en 1973 el disco que estamos escuchando hoy. Continuamos escuchando Faust 4 de Faust. Thank you. Heißt das, es läuft oder es, oh, oder es kommt bald? Es läuft. So. Larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Faust grabó este disco en junio de 1973 en los estudios que Virgin tenía en Oxfordshire, un condado del sureste de Inglaterra. Allí se había grabado, un año antes, Tubular Bells, de Mike Oldfield, un álbum sagrado para el rock sinfónico, el movimiento antitético del kraut. El ambiente para la grabación era poco menos que caótico. Faust estaba forzando los límites al máximo con su propuesta, como pasó en un concierto en el Sheffield City Hall. Según recuerda el periodista inglés Andy Gill, aquella noche los Faust dispusieron el escenario como si fuera un living, con sillones, sofás, almohadones, una máquina de pinball y un banco de herrero. Todo estaba en penumbras. Durante muchos minutos, el único que tocó fue el baterista Zappi Diermeyer, hasta que los demás músicos se fueron integrando. Uno de ellos se puso a jugar al pinball y luego tomó una moladora y empezó a cortar un trozo de hormigón. Las chispas iluminaban todo el lugar. Una vez que todo se hizo lo suficientemente insoportable, el dueño de la sala subió al escenario y canceló el concierto al grito de «Esto no es música». En ese momento, los Faust habían logrado el escándalo neodadaísta que habían estado buscando. Además, por aquella época, la compañía disquera los estaba presionando para que terminaran de una vez el álbum. Faust y Richard Branson, el ejecutivo de Virgin que los había contratado, entraron en una guerra. Branson les indicaba qué tenían que hacer para que su música fuera popular y los músicos le devolvían la intromisión con escándalos públicos, como cuando Jean-Hervé Peron decidió salir a escena sin pantalones porque Branson les había recortado a la mitad el cachet. El tercer disco de Faust se publicó, finalmente, en septiembre de 1973, luego de lo cual Virgin canceló el contrato. Uwe Nettelbeck, el productor del grupo, también los abandonó, harto de que sus protegidos mordieran la mano que les daba de comer. Faust continuó tocando durante algún tiempo con su formación clásica, experimentando en la tradición del compositor Karlheinz Stockhausen, el movimiento Dada, el ruido y el silencio. Luego se disolvió para convertirse en leyenda. Presentamos hoy, en larga duración, Faust 4, de Faust. Satisfied. Who wouldn't say?